Sí, señor. No, señor. Loser. Prison sex. Taco Bell. Tequila. Obama. Sean Penitentiary. Sean Heroin. Mary Jane. Sí, señor. Sí. No, señor.